en Honduras. Las comunidades lencas han comenzado a organizarse para participar en el juicio oral y público contra 8 imputados por el asesinato de la defensora y lideresa Berta Cáceres. Esto se da ante la negativa del Tribunal de Sentencia de permitir la transmisión en directo del juicio. Yolani Pérez desde Radio Progreso con el reporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos están sintonizando en América Latina y el mundo? Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres e integrante también del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, asegura que las comunidades han decidido participar en un plantón permanente en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. El juicio oral y público se ha programado por la Sala 1 del Tribunal de Sentencia del 17 de septiembre al 17 de octubre. Una de las cosas que intentamos para llevar este juicio a las comunidades es poder que nos permitieran hacer las transmisiones en vivo del juicio. Es algo que todavía ahora no hemos podido hacer, y después las comunidades mismas han decidido que van a participar afuera de la corte en un plantón permanente que se va a hacer, y para eso se van organizando en rotaciones, las que quieren venir unos días, las que quieren venir otros días, y ya desde ahora pues las comunidades también se están dividiendo internamente para ver cómo se pueden dividir las tareas de forma en el que todas las personas que puedan estar, que quieran estar, puedan. ¿Durante este tiempo han recibido alguna amenaza? Yo creo que lo que sí hemos identificado como una amenaza es como todos los ataques de desprestigio hacia el COPIN. Hemos venido viendo alrededor de los medios como una construcción de narrativa que tiene que ver con atacar las personas que luchan, atacar nuestras formas de lucha. Ante un sistema de justicia que demuestre estar coludido con quienes despojan territorios, la coordinadora de la Red Nacional de Defensoras, Jessica Trinidad, es del criterio que en el asesinato de Berta Cáceres habrá justicia hasta que los autores intelectuales del crimen sean llevados a los tribunales. Todo el mundo habla de justicia en este país. Nosotras no creemos que vaya a haber justicia mientras los asesinos intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres sean llamados a los tribunales. Entonces, como bien lo decía Laura, estamos demandando ante esta institucionalidad simplemente por la rebeldía que Berta nos dejó, por su memoria y por la lucha que constantemente hay en los diferentes territorios, porque sabemos que este país o este sistema de justicia no persigue a quienes debería de perseguir, sino más bien a nosotras que defendemos los derechos humanos. Eran las reacciones de Jessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras. El juicio oral y público será del 17 de septiembre al 17 de octubre, 2 meses, y será en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Desde Radio Progreso, les informó Yolani Pérez.